Orejas al universo. Días de Blues fue una banda de Montevideo formada en 1972 y de ellos estamos escuchando Dame tu sonrisa, loco. Dame, dame tu sonrisa, loco, tu sonrisa de hombre bueno. Si tú fumas marihuana, que no sea por cirquero, pues se te viene la mañana divagando sin saberlo. Dame, dame tu sonrisa, loco, tu sonrisa de hombre bueno. No seas revolucionario, de la boca para afuera, pues se te viene la mañana en algún café del centro. Tu sonrisa roco, ya el sol acaricia nuestros cuerpos. Comenzas siendo el mismo, si es que corre sangre dentro, si es que amas a la gente, amarte pronto por dentro. Decía el poeta chileno Vicente Huidobro: si yo no hiciera al menos una locura por año, me volvería loco. Y no era Efrón, afirmaba que los locos siempre están seguros de que están bien. Solo las personas sanas están dispuestas a admitir que están locas. William Blake escribió que si el loco persistiera en su locura, se volvería sabio. Y León Gieco cantaba El loco y las golondrinas. Thank you.

pasado, la radio La Colifata ha hecho una denuncia pública en las redes donde apuntaron en contra de Vorterix y principalmente de Mario Pergolini por quitarles la frecuencia por la cual transmiten hace más de 30 años. Este proyecto nació para ser una ONG sin fines de lucro denominada Asociación Civil La Colifata, Salud Mental y Comunicación, que desarrolla actividades en el área de investigación y brinda servicios en salud mental utilizando los medios de comunicación para la creación de espacios en salud. La Colifata es la primera radio del mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico. Viva y al aire hace más de 33 años, nuestra radio es un proyecto de salud mental que logró forjar un lugar importante dentro de nuestra cultura nacional, siendo a su vez inspiración y modelo para proyectos de salud en todo el mundo, dicen en su comunicado. Hace 5 años y después de mucho esfuerzo, nos fue asignada la licencia definitiva para transmitir en la frecuencia FM 100.3. Hoy estamos a un paso de perderla. Hemos demostrado que la radio y los medios de comunicación en general pueden ser herramientas útiles para la creación de salud, ayudando a miles de personas en su proceso de mejoramiento subjetivo y a la comunidad para desandar los prejuicios y desarrollar acciones en salud. Existimos porque siempre hubo un otro que nos hizo un lugar. Apelamos a la comunidad toda para que las voces de los colifatos y las colifatas se pueda seguir escuchando cada vez con más fuerza en el éter. Ojalá salga el sol, ojalá más que tibio y brillante, para que reluzcan las alas de las aves y las aguas de mi laguna y los cuerpos desnudos de los árboles secos. Es un tema demasiado loco por el cual estoy internado acá en el Borda. Es la locura del sol, quiero que todo me conozca. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todo me conozca. Ojalá salga el sol. Amo las estrellas, la luna, pero en especial amo el sol. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todo me conozca. Ojalá salga el sol. El sol no mata a nadie, es la locura especial que tengo. Para mí el sol es libertad. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Nosotros somos los únicos locos que tenemos antena, los de La Colifata. Si ven otro por ahí con antena es un marciano, no es un loco. Gracias. Hola, hola, hola. Soy integrante de LT22 Radio La Colifata. Primero déjenme hablar, después si lo quieren lo cortan. La radio La Colifata para mí es un espacio de... Eso me lo han preguntado muchas veces. Tengo muchas, pero una de las que puedo decir es... ¡LT22! ¡La Colifata! ¡Es esta radio que no para de sonar! ¡Rompiendo muros! LT22, La Colifata, rompiendo muros. Ya llegó el tiempo de hablar y yo acá estoy hablando. ¡Bravo! Bueno, queridos oyentes, buenas tardes. Me llamo Eduardo Codina, integrante ocasional de Radio La Colifata. Ya no participo tanto como me gustaría. A la gente que está viniendo por el camino y que escucha la 100.1 y otra gente que por ahí no tiene ganas de venir, pero por lo menos le damos la bienvenida siempre. Chaucito, muchas gracias. Aplausos, por favor. La bienvenida para vos, como siempre. No, que yo pude darme cuenta de que podía cambiar muchas cosas. Vengo acá porque no puedo no venir. Me acomodó un poco el marote y nada más. Y le digo una cosa, hay dos maneras de no llegar a viejo. Una es morirse joven. No hay otra. Así que yo no tuve suerte. Espero que a ustedes no les pase lo mismo. El sentir de que muchos compañeros no tienen familias que vengan a darle una visita a La Colifata le da una posibilidad de encontrar otro tipo de gente que está del otro lado del muro y participe en la radio y dé un poco de cariño a los que necesitan, a los que están acá internados. Está en realidad abandonada, falta de amor, de cariño, de alguien que venga y hacerlo sentir de que por lo menos tiene alguien que se preocupa. Pero le pongo... Es este señor y me traía un plato de comida para que yo comiera. Este señor a mí me ayudó mucho y es lindo que lo conozcan realmente como una persona con un corazón tremendo, tremendo que tiene. Todo está mezclado, todo entreverado, todo está licuado en la loca ciudad, en la linda ciudad, en la loca ciudad, en la linda ciudad, en la fea ciudad, en la honesta ciudad, en la linda ciudad. Lujosos restaurantes con ricos manjares y de la basura comen los marginales en la loca ciudad. En la cuerda ciudad, en la linda ciudad, en la honesta ciudad, en la puta ciudad. Bienvenido al mundo de los locos donde los cuerdos no tienen cabida. Dale, apurate que el sol pica. Hay mucha gente, lamentablemente, que está muy abandonada, de vida social relegada. Entonces ahí entra lo que es la función de la... de la Colifata, es la restitución de esos lazos sociales con toda la sociedad en general. Pero hay que derribar un mito sobre la locura, que eso es un poco más difícil. ¡Pará! ¡Pará! Es lo que tengo que hacer para que los automovilistas no se pasen de vivo, ¿viste? Integración. ¿Puedes recuperar lo que sos vos? Como una gran familia. Es un elemento que te ayuda a afrontar el manicomio de afuera. Que espero que pronto se transforme y deje de ser un manicomio. Los Siete Locos, de Roberto Arlt, escrita en 1926, abundan los monólogos interiores. Sus protagonistas llegan a reflexiones disparatadas y lúcidas por igual, en donde se plantea la locura absoluta de la sociedad, la crueldad del capitalismo, la frialdad de la industria y sus máquinas tecnológicas, contrastando a estas últimas con la endeblez y fragilidad del hombre mortal que las crea. Es uno de esos libros maravillosos que nos ha legado la literatura argentina y trata, obviamente, de la locura como representación de esta sociedad que, como en 1926, en el 2024 también. ¡Oh, oh! Los locos toman el poder del manicomio. Los locos toman el poder del manicomio. Eso es lo único que dice la letra de The Lunatics a cargo de la banda misteriosa del Mexican Institute of Sound. Y así nos vamos despidiendo de este programa. Y lo hacemos con Sky Bellinson en Kermés.